A Lizy Rossi, que ya está en contacto con nosotros, está militando en el barrio y nos quiere contar acerca de este festival que va a ser la oportunidad para reconocer a artistas locales. Buenas tardes, Elizabeth. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, qué gusto. Hola, Pau. La verdad que, bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad para contarles, porque estamos re manija con lo que estamos organizando para el domingo. Como vos bien decís, es tiempo de fin de año, tiempo de fiesta, nada bueno se hace si no es con alegría, con bueno, este abrazo entre compañeros, así que lo que estamos armando es una gran fiesta para, en primer lugar, para encontrarnos, ¿no? Y la verdad que celebrar todas las tareas que se han venido, numerosas tareas, intensísimas tareas que se han desarrollado a lo largo del año. Pero además, y fundamentalmente para darle un abrazo, un mimo, un reconocimiento a esos pibes y pibas nuestros, nuestras, que son artistas, que cantan, que cada vez que armamos una movida les decimos, che, se prenden, pero sin dudar, con la mejor, vienen, bueno, nos acompañan, comparten su música, su talento. Así que la verdad que es una jornada para darle un gran mimo, un gran abrazo a Romy Martínez, a Mariano Bello, a Giane, a Brenda Aguirre, a Priscila Carriqueo, la Pri, a Agustina Torres, Ángel Domínguez, a Lautaro Flaco Montenegro, que, mira, son pibes y pibas, son de 10, no solo tienen talento, no solo hacen cosas bellísimas, sino que además son de fierro. Están ahí cada vez que les decimos que desde tal merendero o en tal comisión vecinal o cualquier actividad que hemos desarrollado a lo largo del año, siempre están. Y bueno, la verdad que vale la pena un reconocimiento, un abrazo grande y pasarla bien junto con ellos también, ¿no? Claro. Domingo, así que invitamos a toda la gente a que se acerque ahí al anfiteatro del barrio Santa María de la Pampa, desde la organización FTV Miles y Territorios en Desarrollo, estamos muy, pero muy felices por el trabajo que hemos podido compartir con muchísimos compañeros a lo largo del año, desde los talleres de Economía Social y Solidaria, desde el acompañamiento y puesta en marcha de unidades productivas, el acompañamiento a esas meriendas en los merenderos solidarios, donde podemos además acompañar con tareas escolares, con charlas, con juegos, con un ojo puesto, un ojo amoroso puesto a esa niñez, ¿no? Los espacios de charla que tenemos, que son dos veces a la semana también para hacer un poco el análisis de la realidad, de la actualidad, para ir incorporando elementos que nos permitan hacer lectura del contexto que nos toca vivir. Y por supuesto todos los emprendimientos productivos que emprendimiento avícola, lo de panificación, bueno, las compañeras con los roperitos, no quiero nombrar a nadie porque son, la verdad que son muchísimas personas que se ponen la camiseta, que la pelean día a día y que, bueno, el espacio de género también, por eso no me quiero poner a nombrar porque me voy a olvidar y me van a matar después los compañeros pero la verdad que es una buena oportunidad para el fin de año, para encontrarnos, para celebrar, para renovar el compromiso, para, bueno, que es posible y que es necesario trabajar para construir un mundo mejor, más justo, para que todos los pibes, las pibas tengan igualdad de oportunidades, que accedan, y hacerlo con alegría, y hacerlo con estas maravillas de artistas locales, de nuestros propios barrios, que tienen un talento, le ponen una fuerza, hacen lo que hacen con tanto cariño, con tantas ganas, que la verdad que vale la pena que la gente se traiga la reposera, el mate y comparta esa tarde preciosa, la tarde del domingo, que además vamos a tener doble festejo, no dudo. Qué lindo que se va a poner ahí, ¿eh? Sí. Bueno. Sí, la verdad que tenemos toda la expectativa puesta en el Mundial para que nos dé una alegría, pero fundamentalmente la de encontrarnos, ¿no? Y celebrar el trabajo realizado a lo largo del año y ya te digo, con estas maravillas de jóvenes que producen esa belleza, ¿no? Que producen con talento forma de estar en la realidad desde un lugar donde, bueno, nos ayudan a vivir una alegría. Así que les queremos invitar a todos, a ustedes también, por supuesto. Lizy, la verdad es que siempre hablamos de la música en este espacio como si se tratara de un inflador para el espíritu, decimos que es un bálsamo para el alma, pero además cuando la música está asociada a acciones solidarias, a la militancia en los barrios, a la militancia social, al interés por lo que pasa con las demás personas, se vuelve algo verdaderamente maravilloso. Es por eso que está buenísimo permitirse una oportunidad para hacerle llegar el reconocimiento, pero además también se transforma en un nuevo compromiso, renovar ese lazo entre los artistas y la gente, el barrio, en el anfiteatro, seguramente va a ser una gran oportunidad. Lautaro Montenegro, Ángel Domínguez, Agustina Torres, Priscila Carriqueo, Brenda Aguirre, Gianne, Mariano Bello, Romy Jiménez, estuvieron durante todo el año. ¿Quiénes más, Lizy, están? Y digo, porque no solamente se trata de quienes se paran frente al micrófono. Claro. ¿Hay algún otro agradecimiento que podamos hacer en este momento, Elizabeth? Sí, por supuesto, a todas aquellas personas, instituciones, comercios que han hecho donaciones para que podamos llevar a cabo buena parte de las acciones que hacemos, ¿no? Pero como vos bien lo dijiste y lo describís excelentemente, digamos, estos talentos, estos y estas jóvenes de los barrios que emergen con esa fuerza, ¿no? Y cada vez que tienen oportunidad de mostrarse, la rompen, ¿viste? Porque la verdad que en cualquier escenario, inclusive en escenarios nacionales, han cosechado, digamos, unos reconocimientos impresionantes. Y lo que nosotros celebramos es eso que vos decís, que no solo son personas talentosas, artistas tremendos, sino que fundamentalmente son jóvenes comprometidos y solidarios. Entonces, ¿cómo no darles este abrazo? ¿Cómo no hacer este reconocimiento? Y permitime que vuelva a nombrarles, porque así la gente sabe que este domingo va a poder escuchar a Romy Martínez, Mariano Bello, Gianne, Bren Aguirre, Priscila Carriqueo, Agustina Torres, Ángel Domínguez y Lautaro el Flaco Montenegro. Imperdibles, imperdibles. La verdad que falta que nos acompañen la tarde, que esté linda, y y si no, le vamos a dar igual, me parece. Pero claro. Una manija. Va a ser una gran oportunidad para abrazarse el Lizy y compartir ese sentimiento que más allá de si campeonamos o subcampeonamos, nos va a estar uniendo a todos, creo, en una jornada que seguramente va a ser maravillosa, y ahí la gente en el barrio ya tiene un lugar, un centro especialmente pensado en ese momento para el festejo familiero y además mirarse a los ojos con quienes hacen de la solidaridad una bandera de todos los días. Muchas gracias, Lizy, por el compromiso de todos ustedes en el FTV, en Territorios en Desarrollo y Compañía, porque estamos viendo que están con el apoyo de la Comisión Vecinal y de alguna otra autoridad. Vamos a estar haciendo nuestra colaboración ese 18 de diciembre a las 18 en el Santa María de las Pampas. Muchas gracias, Lizy, muchas gracias. Y que sea una gran jornada, ¿eh? Muchas gracias, abrazo enorme, Juan Pablo, y a vos y a Pau también. Gracias. Un abrazo. Les esperamos. Hasta pronto.